Bueno, hablemos con propiedad. Hablemos con propiedad, por favor, señor licenciado. Yo siempre me he preguntado, yo soy una persona muy inquieta, entonces me he preguntado, ¿por qué la propiedad horizontal aparece como vertical? ¿Se da cuenta? Tal cual. Entonces dije, claro, porque vio que la gente dice siempre la misma cosa, ¿no? Pero sí. Citotería. Dice, ¿cómo? Dice la propiedad horizontal, pero en realidad es vertical. Claro. Y dije, no puede ser. Pero resulta que el concepto de propiedad vertical es otra cosa. A ver, dígame. Dice, yo agarré y dije, bueno, voy a ir al diccionario. Dice, la propiedad vertical es aquella compuesta de varios locales o viviendas que pertenece a una propiedad única. Es decir, al único propietario que tiene distintas propiedades. Ajá. Y no se encuentra dentro del régimen de comunidad de propietarios, que sería la propiedad, horizontal. Entonces la gente dice, claro, ¿cómo horizontal? ¿Horizontal porque está horizontal? Claro, horizontal. No. Horizontal porque hay comunidad de intereses y espacios comunes, pero salidas independientes de cada una de las propiedades. Hay, digamos, coparticipación. Pero al mismo tiempo hay independencia de la unidad funcional donde vive. Ese sería horizontal. Ahora, vertical, supongo, digo yo, es lo que yo entendí. Después por ahí alguien me dice que no es así. Que no es así. ¿Qué entendí yo? Que la propiedad vertical, yo tengo, por ejemplo, de mi propiedad, muchos locales y después los alquilo. Pero es propiedad vertical, no es horizontal. Claro. ¿Te gustó? Me gustó. Bueno. ¿Vio? Ah, bueno. Es una novedad. Pero, usted sabe, muchas veces me lo había preguntado eso. Claro. ¿Por qué horizontal? ¿Por qué vertical? Bueno, todas esas cosas. No sé, bueno. Después no sé, vamos a ver si quedó claro. Por ahí le podemos preguntar al próximo invitado que debe saber más que yo. Capaz, ¿no? Sí. Bueno. Las voces del consorcio. Un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal. Comunicate con las voces del consorcio. Teléfonos 410-4602 o 4603. Las voces del consorcio @gmail.com.